tectónicos, cambios de clima, problemas con el ozono, deshielo de los polos y el más grave, el desastre del petróleo en el Golfo de México. Tienen que saber, hermanos. El desastre del Golfo de México no fue un accidente, este se produjo porque cerca del lugar, están experimentando con el proyecto HAARP. Las ondas inestables de esta máquina, afectó el electromagnetismo de esa zona y movió la debilitada placa tectónica que se encuentra en el fondo del mar, rajándola de por vida. Esta placa no volverá a su lugar, ha dejado una estela de graves consecuencias presentes y futuras, y una marca imborrable en la corteza terrestre. Estas máquinas están interviniendo con el electromagnetismo del planeta y con los seres humanos, por esta razón ustedes están sintiendo fuertes dolores de cabeza, náuseas, dolores y malestares en los músculos y en el sistema óseo, problemas cardíacos, bronquios, caída de los cabellos, fragilidad, cansancio, debilitamiento, sueño, adormecimiento, ansiedad, inquietud, estrés, depresión y también tendrán futuramente la aparición de nuevas enfermedades que ustedes comenzarán a detectarlas en los próximos 10 años. Otros inventos que los científicos del planeta quieren realizar más adelante, que aún están en proceso y en donde nosotros también intervendremos para que no funcionen, serán la holografía y los viajes del tiempo. Estos inventos no pueden caer en manos de los hombres reptilianos, porque todo trabajo o proyecto inventivo, donde intervenga la electricidad magnética, como la luz, sonido, frecuencia, vibración, ritmo, colores, etc., están prohibidos en el universo cósmico. La Confederación Cósmica Interestelar no está autorizada por las dimensiones superiores a practicar o intervenir en este tipo de proyectos. El magnetismo es sagrado e intocable, puesto que todos vivimos dentro de él, es nuestro sustento y vida, sobre todo, en las dimensiones, regular, secundaria y primaria, donde todos nosotros existimos. En los primeros 200 años, después del año 2014, la fuerza reptiliana estará muy preocupada en mejorar las máquinas, por este motivo continuarán experimentando y tentando hasta llegar a lo que ellos quieren. Nosotros los ayaplianos haremos todo lo posible para evitarlo, pero después de los 200 años y de la primera etapa de 333 años, cuando las energías pensamientos positivas elevadas que se encuentran en el electromagnetismo del planeta salgan por el vórtice del cono norte y se liberen, ya no podremos ayudarlos en la segunda etapa, la cual será terrible para el hombre que se quede, porque estará totalmente dominado y subyugado. A partir de la tercera etapa, en el año 2800 con la venida del avatar Abigail, comenzaremos nuevamente a libertarlos y a extraer de la faz de Tera toda energía negativa enferma, la cual será mandada a Marte sin ninguna posibilidad de regreso. De esa manera, todos los que se quedaron atrapados, entrarán a la cuarta etapa, libres y conscientes para continuar su camino de elevación, tendrán hasta los 7000 años para cumplir su objetivo.